El subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, dijo que esa copia es trucha, ha sido adulterada. Alén agregó que la Secretaría de Derechos Humanos presentó una copia certificada en 1988 y aseguró que la de Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre no está certificada. En diálogo con el programa 7.0 de Radio Cooperativa, Luis Alén explica lo sucedido. Al iniciarse la querella por parte de la Secretaría, nosotros acompañamos copias certificadas y que correspondían a un expediente que se inició con una denuncia por irregularidades en papel prensa, donde hacía referencia a cómo la Junta Militar y sus funcionarios civiles asociados con los diarios obligaron a los Greiber a transferir la empresa. Repentinamente apareció otro juego en las que curiosamente desaparecieron las menciones a los diarios y que tenía un juego de copias sin certificar del dictamen que eran diferentes al original y que esas son las que los abogados de Clarín y La Nación mencionaron. Aerolíneas Argentinas inaugura el segundo corredor aéreo con base en Córdoba. El presidente de la línea aérea, Mariano Recalde, confirmó que comenzará a operar a partir del 1 de julio. El nuevo corredor federal con base en Córdoba conectará a las ciudades de Salta, Bariloche, Mendoza e Iguazú. Además, tendrá conexiones regionales y con países limítrofes. Quinielas, sorteo nocturno. A la cabeza los siguientes resultados. En la Nacional 2127, 2127. Clave de letras, B larga, G, P, R. En la Bonaerense 9803, 9803. En Corrientes 4997, 4997. En la provincia de Chaco 3324, 3324. En Formosa, sorteo nocturno primer premio, 1730. 1732. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. La radio del rock independiente. En el capítulo anterior de Eso No. Eso No. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso No! ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, con cuatro patas. Cuatro patas, sí. Vinieron cuatro patas. Tenemos un invitado muy especial en la radio. Sí que no. A vos no te gustó nada que lo traiga, ¿no? Es una masa, es una masa. Hoy nos visita nuestro perro, va mi perro, Milonga. Lo trajimos a dar una vuelta porque con el frío al perro no lo podés sacar. Pero no porque no lo pueda sacar, sino porque me cago de frío yo. Pues yo lo saco a pasear acá por el paseo de Gaona. Sí. Y que es nuevo el parque. Y la verdad que me congelo. No da. Se te congela Lupite. De hecho, la gente no corrió nunca más con el frío que hace. ¿Vos salís a correr con el frío? Sí, claro. ¿Cuándo? Con el frío salgo. ¿Con el frío? Guardado en el bolsillo. Sí, con el frío en el bolsillo. Bueno, ¿todo bien, Maguito? Sí, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué contás? Bien, hace frío. Hace frío. Bueno, pero hoy no tanto. Ayer hizo más frío. Sí, ayer hizo más, porque hoy a la tarde salió el sol. Pues eso ayuda un poco. Pero antes de ayer sí hizo frío, frío. Sí, estás tipo momia, mal, mal. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador, Pablo Vin. Ladra el chabón. Y a Palometa que anda por ahí. ¿Te hace la que laburás ahora? ¿Eh? Se hace la que labura. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar sorteando entradas para que vayas a la fiesta clandestina este viernes 1 de julio. A las 23 horas se van a estar presentando Arbolito junto a 4 pesos de propina en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806 en Flores. Si es el Teatro de Flores, ¿dónde va a ser? 4 pesos de propina. Sí, pero no sale 4 pesos la entrada, ¿eh? No se confundan, se llama así la banda. Sí. Y tenemos entradas también para la fiesta clandestina del sábado 2 de julio. Se van a estar presentando los Pérez García junto a Cadán, ¿seguirá así? Muy bien. En acá nomás, en Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230 en Aedo. Así que si andan por acá dando vuelta por la zona oeste, puedes ir a Edo. Y si no, te vas el viernes a Flores. ¡Qué tool! ¡Qué tool, eh! Hay bueno, todo para hacer. Sí, si querés entrar, nos tenés que llamar al 4443-6858 o mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM 97, la Freeway, www.freewayrock.com.ar o por nuestro blog que es www.sonofm.blogspot.com. ¡Cuánto aire, ¿no? No puedo respirar. Sí, sí. Es demasiado. Es demasiado las cosas que. Bueno, a llamar por las entradas. A llamar por las entradas. Hoy tenemos historia de qué canción. No te puedo decir. Eso no se dice. Van a tener que estar atentos a la historia que vaya a contar el mago. Tenemos noticias sobre los Guns, sobre AC/DC, Metallica y los Red Hot Chili Peppers. Y Palometa trajo un par de bandas para hablar. ¿Son un par o es una con muchos temas? Paloma. Bueno, volvió Paloma volando con sus bandas underground. Sí, y tenemos al gitano que debe estar por llegar en cualquier momento, que nunca sabemos lo que trae. Es una incógnita. Porque es una incógnita, es así una incógnita. Como el otro día clavó. Ay, no me sale. Me sale Julia Senko, ¿es? ¿Julia Senko, es? ¿Qué? ¿La cantante? No, ¿cómo? ¿Qué fue la cantante que trajo el miércoles pasado? Trajo todos artistas rosarinos, de la trova rosarina. Claro, pero tiró lento. Y pasó. Creo que sí, Julia Senko pasó. Julia Senko me parece que tiró un tema el miércoles pasado. No, Pablo, ¿no te acordás? No me acuerdo. Yo tampoco. Pero me parece que sí, Me parece que tiró uno de Julia. Bueno, no, cuando venga le preguntamos. Sí, ahora le vamos a preguntar. Pero bueno. Bueno, ¿vos algo para contar? No, mucho no. Sí, estuve viendo unas pelis. ¿De qué? Antes de venir. ¿De qué? No, en la semana fui a ver 8 minutos antes de morir. La película que se estrena ahora. Que se estrenó, en estos días. La película muy. Muy americana. ¿Sí? Muy, muy americana. ¿Es recomendable? Sí, qué sé yo, si te gustan las películas así, muy, muy pro enrolamiento al ejército americano. ¿Para qué? Que ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué, no? Pero le dieron una vuelta interesante. El personaje podría haber sido cualquier otro, pero era un capitán del US Army. Pero bueno, no les voy a contar la película, ¿no? No, realmente. Y después ahora, antes de llegar aquí, estuve viendo Milk, la película de Sean Penn. Él hace de Harvey Milk, que es un político norteamericano de la década del 70 que luchaba por los derechos de la comunidad gay. Ah, mira. Que lo terminaron asesinando. Y una película muy interesante. Un gran actor. Sean Penn, un gran actor. Yo sé mucho que no veo una buena peli en el cine. Es que no hay muchas buenas pelis en el cine. Bueno, en 3D hay películas. Ahora sale, creo que Transformers 2. No, bueno, pero no es una buena película. Es, una experiencia. Es una película para ver en 3D. Una experiencia ir a ver una película en 3D, nada más. Acá llegó el Tecla que dice, acá estamos. Chiste, bienvenido el Tecla. Chiste para el final tengo, dijo. Decile que llame por teléfono y lo cuente él. Bueno, se hace canchero. Pásalo nomás. Llama a Tecla 444-444-444-6858. ¿Entendiste algo, Tecla? Bueno, hay mucha gente conectada. Ahora vamos a estar conectando también en el MSN. Eso no fm@gmail.com. Ahí nos puedes mandar mails o nos puedes encontrar en el MSN. Y tenemos un Facebook que es Eso No Radio FM. Bien, para arrancar bien arriba. Bien arriba. Bueno, traje un tema que me gusta a mí, que hace mucho no escuchaba. ¿Hace mucho que no escuchás Bersuit? No. ¿Bersuit volvió? ¿Te enteraste? Sí, pero no escuché no nada. No sé. No si le volvió. Di mucha bola. No le di mucha bola. Una banda que yo seguí mucho. Sí, yo los iba a ver a todos lados también. La Bersuit. Pero, qué sé yo, se hubieran quedado con The Welles, ¿no? Y fue. Si bien, bueno, The Welles es la formación que están todos, casi todos los Bersuit sin el pelado. Yo vi a The Welles en vivo, me gustaba. Está bueno. Yo también lo fui a ver. Me gustaba. Fui a ver dos veces. Y estaba bueno. Pero bueno, debe haber un contrato de por medio que deben cumplir, seguramente, porque están los mismos que te de huello con Bersuit, es porque hay algo raro ahí. Sí. Seguramente tengan que cumplir con un contrato, con una discográfica o algo por el estilo. Pero bueno, hace mucho que no escuchaba Bersuit y hoy me agarró las ganas de escuchar Bersuit. Ojalá vuelva Bersuit como era. Así que vamos a escuchar un temita de ellos y venimos con info del rock. Quédate por ahí, vamos a estar hablando de los Guns, AC/DC, Metallica y los Red Hot. Ya venimos. Eso no. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hazte de perro fiero oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira a dónde deja la basura. Salvo de la locura, pero amor de todo. Muy lejos del mar se enciende otra sal. Lleva en sus ojos señas de un tiempo que pronto está por venir. Perro caliente no deja nada. El amor explota. Perro con hambre, perro con bolas. El amor explota. Acorralado te mete balas. El amor explota. Un amor perro no se controla. El amor explota. El amor explota. aplauso para Gustavo Santolalla, que tiene mucho que ver con esto. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Segundo bloque, estoy entrando a tiquetec.com.ar porque vamos a hablar de los Guns. Estuve mirando y chusmeando los precios y había una preventa exclusiva para el Banco Francés, la cual habilitaron creo que hoy o ayer, pero supuestamente estaba abierta desde el 27 de junio. No sé qué habrá pasado. Hoy justo una alumna me dijo. Pero bueno, se vienen los Guns. Va a ser el 8 de octubre, y a diferencia del show que dieron el año pasado en Vélez, esta vez la banda se va a presentar en el estadio de la Ciudad de La Plata. Estadio único de estadio La Plata. Único, porque es único, ¿entendés? Es único. Eso. Así que estén atentos porque ya hay la venta exclusiva para los clientes del Banco Francés. Y el 4 de julio, si no tenés el Banco Francés, las podés comprar porque van a comenzar la venta, digamos, general al público. Las puedes conseguir a través del sistema Ticketek, que es 5252-2282, o ingresando a la página de Ticketek, que es www.ticketek.com.ar. Y entré a la página y vi que, bueno, lógicamente, no sé cuántas entradas se darán como preventa del VIP. La mitad, quedará un cuarto. Siempre las más caras primero y después se largan los precios populares. 3.40 creo la más barata. La más barata, 300 pesos. Igual siempre hay tongo en estas cosas, ¿eh? Y sí, porque mira, el campo VIP está a 500 pesos y está agotado. En la preventa, ¿eh? Sí. Después se vuelve a abrir el 4 de julio. Las muchas entradas van a parar a empresas y generalmente la gente no encuentra entradas por Ticketek. El sistema realmente está muy... Tenés que llamar el primer día que sale la preventa. Lo mismo pasó con la Copa Libertadores, ¿no? ¿Sí, vos lo decís? Ya está todo vendido, no puede ser, nunca puede ser eso. Está todo vendido. ¿Todo? Eso favorece lo que es la reventa de entradas. Sí, lógicamente. Punto, ¿no? El negocio de la reventa de entradas, que es lo que apunta finalmente Ticketek y todas las empresas que venden entradas por internet. Igual yo pensé que las entradas iban a estar más caras. A que no consigas tu entrada y la tengas que comprar en la puerta al doble o al triple. Y sí. Igual pensé que iban a estar más caras, pero el campo VIP está 500, está agotado por ahora. Y tenés 400, tenés de 350 y de 300 pesos. O sea, menos de 300 no hay. No hay. Menos de 300 pesos entradas no hay. Pero bueno, vamos a tener que esperar entonces a que salga. Si no tenés el Banco Francés, esperá hasta el 4 de julio y podés tener tus entradas para ir a ver a los Guns. Que son los Guns medio Struccelli, ¿no? Porque no, bueno. Está Axel, yo creo que merece una oportunidad. Es Axel y compañía, para mí. Pero merece una oportunidad. Ya la tuvo. Y bueno, en Vélez no sonó bien. La voz de Axel no sonó bien. De hecho, está Axel acá. Está Axel hablando. Dice, bueno, tenemos estas cosas que pasan en vivo. Sí, tenemos, bueno, un invitado especial. Bueno, otra cosa que les quería contar. ¿Vos jugaste alguna vez al Monopoly? Claro, sí. ¿Vos, Pablo? ¿Milonga? ¿Jugaste al Monopoly? ¿Habla? ¿Jugaste al Monopoly? No sabe hablar, es un perro que... Pobre, nació perro porque tenía que nacer. Bueno, si te aburriste del Monopoly, de jugar así al clásico, van a salir los Monopolys de AC/DC Metallica. Como si le faltara algo, ¿no? Bueno, pará, yo entré a ver la foto, pues vamos a estar colgando toda la info en nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com. Y... el Monopoly es un juego que, bueno, millones de personas lo jugaron, ¿no? Más parecido al juego de la vida. Yo jugaba más al juego de la vida. A mí me gustaba más. No, el Monopoly es mucho más estratégico que el juego de la vida, porque el Monopoly Era la onda era conseguir la mayor cantidad de propiedades. Sí, claro, ¿no? Propiedades, empresas, claro. El ferrocarril, estaba el ferrocarril, la empresa de energía, todas esas cuestiones. Bueno, ahora lo que vas a tener que hacer es poner a prueba el conocimiento que tenés sobre estas dos bandas. Sí. No las dos en un juego. Tenés por un lado el Monopoly de Metallica y por el otro lado el Monopoly de AC/DC. Tomá. Se va a vender a partir de julio. ¿Venderán? Qué poco problema tienen, ¿no? Las empresas, las bandas de afuera en hacer todas estas cosas, ¿o no? No digo que esté mal, ni que esté bien. Digo, las bandas de acá. Imagínate, no sé, de repente el Monopoly de Divididos, por ejemplo. El Monopoly de La Renga. ¿Cuánto sabés de La Renga? Y acá enseguida le dirían a la yugular, ¿no? Como diciendo, mirá lo que hacen estos mamarrachos. Estos pelotudos, claro. Estos mamarrachos, ¿no? Acá el Moyo sale con... Bueno, para Guitar Hero está re bueno. El Moyo sale con Oreiro y es un careta. No sé. Es un capo. Bueno, es un capo, claro que es un capo. Pero digo, sale en la revista Gente con el Oreiro de la mano y para el ambiente de rock es un tarado. Claro. Otro fulano le pasa eso, no sé, a Jagger. Le pasa eso saliendo con una modelo y es un capo. Sale en la revista Hola, en las revistas internacionales. La mirada de... ¿Cómo cambia, no? La mirada de la gente para las bandas de acá, cómo exigen determinadas cuestiones que con las bandas de afuera no lo tienen. Sí, igual, qué sé yo, no sé. Yo con respecto a las bandas, lo del Guitar Hero me pareció muy copado. De hecho, los tengo. Tengo la guitarra y todo. He jugado al Guitar Hero. Y existe el Guitar Hero de las bandas de acá. Sí, pero está craqueado, sí. No es original. No es original. En cambio, las bandas de afuera cobran una licencia. Son posta, claro. Y cobran por eso. Las Yo creo que de deben acá, cobrar ahora por esto. Por el Monopoly. No sé, las bandas de acá cobran generalmente por muy pocas cosas. Sí, claro, los de AC/DC y Metallica van a cobrar. Y van a cobrar un buen dinero. Sí, si se vende. Si se vende, sí. No sé, es un juego de mesa, ahora que está todo el tema de la Wii, la Play 3 y toda la pelota. No, pero los fanáticos lo van a comprar, porque también es un poco... Sí, lo tenés que tener. Competir a ver quién sabe más de esa banda, ¿no? Es un poco... Sí, o quién tiene más cosas originales de las bandas. Sí, tal vez para tenerlo y juntar polvo, ¿eh? Pero igualmente debe haber millones de cosas de las bandas, de sí, que ni nos de enteramos. Tipos que hay, de colecciones, de coleccionistas, de tipos que, de fulanos que coleccionan cosas de las bandas, de llavero, de no sé, remera, tapizado, zapatilla... El año pasado se subastó el inodoro donde hacía caca Lennon y un boludo lo compró, no sé cuánto. Y quién sabe si ahí lo tiene Paloma en la casa. Lo compró. Y con ese culo. ¿Cuánto? Necesitaba de los dos inodoro de Lennon, pero no. El de Lennon y el de Yoko Ono. No te enojes, Paloma. Después te quitas a las 12 de la noche. Que peor están en Grecia, Paloma, mirá. Claro. No te quejes. Bueno, otras novedades que hay son con respecto a los Red Hot Chili Peppers, que ya todos sabemos que van a venir para acá. Y era una obviedad, sabiendo que van a tocar en el Rock in Rio, si no bajan para acá los sudacas nos quedamos todos mal. ¿O no? No, aparte no les cierra el número, siempre vienen. Da, claro. Van a un lado o van al otro. Si una de las dos fechas no se concreta, la otra tampoco. Claro. Bueno, van a presentar I'm With You, que es el nuevo disco de estudio de ellos, y va a salir a la venta el 30 de agosto. Vamos a ver con qué se viene, si tiene algo especial o es como un hacho el disco así. Es difícil superar el Stadium Arcadium, ¿no? Que fue un excelente disco. Todos los discos de los Chili Peppers están buenos. No, sí, está bien, pero digo, ese disco fue fabuloso. Hacer un disco doble que saques dos canciones, que ya esta está más o menos y esta también. Yo creo que de ese disco sacás dos canciones que podés decir, che, estas canciones podrían haber no estado en el disco. Claro. El resto son temas. ¿Californication? El resto son temas. Californication igual. Es un discazo. Para mí, desde la época, desde que volvió Frusciante, en realidad la banda tuvo un bache en el medio que es... ¿Qué querés? ¿Vos también? One Hot Minute, que es donde, digamos, se fue casi al bombo, al límite de desaparecer. Después volvió Frusciante y es un gran violero. No solo eso, los coros que tira, ¿no? No, además lo que significa para la banda, compositivamente. Frusciante es... el otro día estábamos hablando de eso. Decía, ponerle un porcentaje a Frusciante de cuánto representa dentro de la banda, de los Red Hot. Y No, si ellos bien son cuatro, seguramente frustrante no es el 25%. Y los demás tampoco. Es un poco más del 25% de la banda. Pone que cada uno tiene, lógicamente, está bien marcado. Son músicos todos muy buenos y son marcados. O sea, ocupan un lugar específico dentro de la banda. Y si uno, yo creo que uno se va, sea el batero, se nota. Sí, a pesar de que ha cambiado también de baterista. Sí, pero no, pero no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. No, pero bueno, la onda es que el 18 de septiembre se van a estar presentando en el estadio de River. Mirá. ¿Estará en condiciones River? Sí, porque van a jugar ahí la final de la Copa. Hoy ya lo estaban arreglando todo, el club. Qué pedazo de quilombete que se armó en River, ¿no, Paloma? Sí. Dios mío, no le importa nada a esta piba, se saca la bombacha, la revolea. Bueno, los únicos confirmados hasta el momento del gran número de músicos que van a pasar por el Rock in Rio que recién hablábamos son ellos. Todavía no están todos confirmados, porque puede ser que se confirmen más y bajen para nuestro país, que se hace lógicamente el Rock in Rio en Brasil. Pero bueno, las entradas se pueden adquirir por Ticketek a partir del 4 de julio. Sí. Es lo que está confirmado. El 4 a las 8 de la noche se lanza la venta de entradas. Y el 4, 8 y cuarto están todos agotados. Acuérdense de lo que les digo, porque esto es así. Si sale preventa por Banco Francés, sí. Yo, ¿sabes qué? A las 8 y 0, ni antes que llegue 8:01, ya estoy sacando entrada. Y si no, te podés guardar la plata y ir a ver a los Smith también, que es una buena banda. No se compara, boludo. ¿Qué? Ninguna banda se compara con ninguna banda. Aerosmith también es una muy buena banda. No, yo no estoy diciendo que sea mala. Ah. Pero sí, por ejemplo, yo te digo. O si no, te guardás toda la plata de todas esas entradas. Y te vas a Río. Y en agosto, o te vas a Río o en agosto sacás las entradas para ir a ver a Roger Waters en marzo. ¿Vos decís que viene el chabón? Yo creo que sí. Ya está casi confirmada la gira latinoamericana. Y eso va a salir un lindo dinero. Y va a salir una buena moneda. Bueno, buena Clapton también, que viene en octubre, 1.800 pesos estaba el VIP. Sí, ¿el? VIP. El VIP, claro. Y creo que está agotado. Sí, todas están agotadas de Clapton. Y bueno. Ahora, si yo te digo, tengo para regalarte dos entradas. Sí. Pero deje de agarrar una, espera. ¿De 4 pesos de propina? No, esas también. Si llamas por teléfono, te las llevas. Pero, sí. Escúchame, te regalo una entrada para ir a ver a los Smith. Y otra para ir a ver a los Red Hot Chili Peppers. Sí. ¿Cuál agarrás? ¿El mismo día tocan? No tocan el mismo día. No importa, pero tenés que agarrar una, yo te la regalo. No, si vas a uno, no podés ir al otro. Sí. ¿Por X motivo? No sé, no me importa. Es difícil. Pero todos sabemos lo que vas a elegir. No, a los Red Hot lo vi dos veces ya. ¡Ah, disculpame! No lo vi nunca. Pero me voy a ver a los Red Hot por tercera vez. Entonces no se compara. ¿Por qué no se compara? Pero puede haber mucha gente que va a ir a ver a Aerosmith. Pero yo creo que la mayoría de la gente agarraría la entrada de los Red Hot. Puede ser. Vos, Pablo, si te doy una entrada para ir a ver a Aerosmith y otra para los Red Hot. Red Hot. Vos, Paloma, Red Hot. Tiene mucha más onda. ¿Los Red Hot? Sí. Sí, sí. Ni hablar. A pesar de que las veces que vinieron acá no fueron buenas performances. Bueno, ahora vamos a tener que esperar hasta septiembre. 18 de septiembre en el estadio River Plate. Y vamos a tener que ir. Así que estén atentos. Si tienen, creo que va a salir la preventa. Todavía no está confirmado. Por el Banco Francés. Estén atentos el lunes 4 de julio. Porque ya se va a agotar todo al toque. Como dijo el mago, 8 y 3 minutos ya está agotado. Bueno, tenemos mucha gente conectada. Saludos a toda la gente de Miami. Saludos al Tano que viajó para Miami. Están todos ahí reunidos. Tenemos un nuevo oyente sin querer. Porque capaz que nunca supo que existía este programa. ¿Quién? El Tano Divani. El Tano Divani, el claro. El Tano Divani. ¿Cómo no? El Tano Divani. Acá acaba de llegar el gitano. Estamos todos, gitano, esperándote a vos. Bueno, vamos a cerrar el bloque con temita. Se pone bien power, ¿eh? Se pone power. Sí, vamos a escuchar algo de Metallica y venimos. Espacio publicitario. Viernes primero de julio, fiesta clandestina, arbolito y 4 pesos de propina. Fiesta clandestina, show en vivo, el increíble circo clandestino, la mejor música. Viernes primero de julio, fiesta clandestina en Flores, arbolito y 4 pesos de propina en el teatro Rivadavia 7800. Nada debería estar prohibido. Bobby Rock, urgente, último show en el oeste, sigue presentando su tercer disco A la Deriva. Siempre a la deriva vas. Sábado 2 de julio, Florencio Varela, 1998, San Justo, frente a la universidad. Puerta, 21 horas, anticipadas 30 pesos, con remera o disco, 60. En la Fusa, locuras y en los lugares de siempre. Bobby Rock, 2 de julio, en Circus. Fin de espacio publicitario. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. Cuando chupando quiera. Mate. Cuando quiera, maestro. Cuando él quiera. Cuando él quiera. Aprieta el botón y estamos, ¿eh? Y te aparece el aire. Si estamos acá. Sí. Estaba pensando que me recortó el mambo, ¿no? Estaría re bueno, ya que es una pecera. ¿No? Decime si estaría fantástico que esto esté lleno de pececitos. Sí. Igual hay algunos, ¿eh? Acá está lleno de calco por todos lados. Hay, adentro de esta pecera hay algunos pescados también, ¿eh? Sí, pero estaría bueno, ¿no? Que esto tenga pececitos. Paloma. Bueno, ¿qué? Paloma. Me mandaron todos a cagar con la mirada. Ponete en campaña con la pecera, por favor. Conseguime los pescados. Flotan, que estén muertos, porque si no joden, ¿viste? Si se mueven. Ok. Bueno, antes de arrancar con el bloque del mago. Sí. Voy a mandar saludos a Vanina, que está haciendo un trabajo práctico. ¿Otra vez? Sí, pará, es el mismo. Esperá que te cuento. ¿Y por qué no termina de una vez? Porque lo está preparando, ahora lo tiene que presentar. Lo tiene que presentar, no sé si oral, si no entendí bien, no sé. Sí, bueno. Acá la tenemos, a Vanina. Bueno, te mandamos un beso, Vani. Termina el trabajo y después nos contás cómo te fue. El sábado lo tiene que presentar. Pero me haga hablar. Bueno, chupate el mate. Para acá, sí. Para acá, y contanos, sí, de qué vamos a hablar. Mira, para la canción de hoy vamos a hablar no de una persona, sino... O sea, no de una persona a la cual le han dedicado la canción. Sí. Sino más bien un lugar. Un lugar. De nuestra capital federal. Ah, es una banda de acá. Es una banda de acá, sí. ¿Pasamos bandas de acá alguna vez en esta sección? Es la primera banda de acá que pasamos. Es la primera. La primera vez, ¿no? Es la primera. Bien. Este barrio en particular, del cual vamos a hablar, de esta zona en particular del cual vamos a hablar, no está en el mapa. No está, no existe. No está en el mapa, no existe como tantos otros barrios de la capital que realmente no son barrios, no existen, sino que por un hecho en particular o por una situación que los distingue, la gente los menciona de una determinada manera que de la cual en realidad no se llaman. Como por ejemplo el 11. El 11 no se llama el 11, el 11 no existe como barrio. Es Balvanera. Claro. Entonces no existe como barrio, pero la gente lo conoce por la estación. Claro. Que se llama 11 de septiembre. La estación. ¿No? Bien. O sea, si vos buscás el barrio, no existe. No existe el barrio del 11, en realidad. Pero hay que venir de otro país. Te dicen, no, tenés que ir hasta 11. Agarrás el mapa, no lo encontrás ni en pedo. Claro, no llegás. A este barrio tampoco llegás. Preguntando, llegás, obviamente, ¿no? Nuestro barrio, del cual vamos a hablar ahora, es un barrio muy tanguero de la capital. Ah, mira. Un barrio que está situado en las zonas justamente de Balvanera y de Almagro. Ocupa dos, la zona de cual abarca, ocupa dos barrios porteños que sí existen. Sí. ¿Se puede decir cuáles? Sí, ya los dije, Balvanera y Almagro. Bueno. ¿Estás pelotudeando? No, sí, más o menos. Bueno. ¿Por qué me trata así? El barrio toma el nombre. Termina el bloque y lo refajo. Lo gracias. Un churrascazo en la nuca. El barrio toma el nombre de justamente un mercado muy importante que había en la zona. Ese mercado funcionó desde el año 1890 hasta el año 1984, en el cual lo cerraron para mudarlo a lo que hoy se conoce como el Mercado Central de Buenos Aires. Lindo lugar. En Richeri y General Paz. Ahí está todos los comercios que estaban en esa zona hasta el año 84. El barrio cambia la fisonomía de una manera drástica. ¿Sí? O sea, imagínate un barrio con un movimiento habitual de comercio. Estoy hablando de un... Lo que ahora es, de movimiento. Por eso, lo que ahora es el Mercado Central estaba ahí. Claro. En el corazón de ese barrio. Locales alrededor también de ese mercado que funcionaban y vivían todos de ese mercado, ese gran mercado que funcionaba ahí. Este barrio tiene determinadas características. Conviven en esa zona, siempre lo hicieron, pero ya te digo, era una zona muy, muy, muy de gente, muy de tango. Hoy esa zona tiene el título de barrio peligroso. Es una zona bastante particular. Está etiquetado. Está etiquetado como un barrio peligroso, una zona complicada. Es una zona donde conviven gente de clase media con inmigrantes, en su mayoría bolivianos y peruanos, judíos que tienen comercios en esa zona, gente sin techo, ocupas, también hay. Gente que vende drogas, gente que las consume. Eso hay en todos lados. Prostitutas, gente que las consume. Bueno, es un barrio bastante particular de la capital federal. En ese barrio, hay que salir con cuidado en ese barrio. En ese barrio se crió Carlos Gardel, por ejemplo, que tenía el apodo de ese barrio. Decían el morocho de allá. De por allá. De por allá. En esa esquina, ahora, donde está el gran mercado, hay una estatua de Gardel de cerca de 2 metros y medio. O sea que se puede ver ahí. Y hay una calle con su nombre, que es un pasaje, que ahora tiene su nombre. Ahí fue a vivir el cantante de nuestra banda. De la banda que vamos a pasar el tema hoy. Sí. Sí. Fíjate vos que la canción no es una canción demasiado... digamos, desde lo musical, que tenga demasiada composición, sí desde la letra. Sí. Sí desde la letra. Pues fíjate que siendo un barrio tanguero, el mejor homenaje a ese lugar le llega no desde el tango, sino desde otro género, que es el rock. Sí. El propio polaco Goyeneche dijo, este es el mejor homenaje que le han hecho a este barrio. Nunca nadie pudo captar las cosas que tiene este barrio de una manera tan contundente como esta canción. Y no es fácil transmitir. Sí, no es fácil transmitir, sobre todo siendo que la persona que compone la canción no es argentino, sino que llega a la Argentina en la década del 80. Y él seguramente le pone a ese barrio la mirada del extranjero, la mirada del turista, que ve asombrado cosas cuando llega por primera vez a un lugar, ¿no? Claro. Cuando uno va a un lugar que es desconocido para uno, uno se asombra con determinadas cuestiones. Sí, que el que vive ahí mismo ni se da cuenta. Cosas que son habituales. Seguramente el que viva cerca de un lugar, de un balneario, de un lugar con costa, generalmente no vaya, al agua, a la playa, a verlo. Y uno llega y lo primero que hace es ir a ver al mar, por claro. ejemplo, ¿no? La persona que uno dice, vive ahí, dice, che, ¿no vas al mar? No, no voy al mar, no lo voy a ver porque está ahí, lo veo todos los días. Sí, a mí me pasó algo muy raro con una persona que vino de Italia, que no conocía Argentina. ¿Qué casualidad? Y fueron al mar y el chabón dijo, nunca vi el océano. O sea, él no estaba viendo el mar, ¿entendés? Sí. Estás viendo el océano. Y yo nunca, no me puse a pensar que en realidad, si voy, qué sé yo, a Mar de Ajó, lo que estoy viendo es el océano, abierto. Claro. Bueno, y él lo vio desde ese lado. Por eso te digo, cada uno, capaz que viene uno de afuera y ve algo que vos no ves. Sí, seguramente le ponga también una carga de... emocional. La canción describe mucho una situación de casi abandono, ¿no? Del lugar, de un lugar ya vacío, de un lugar, digamos, despojado de sus cualidades de comercio, de gran movimiento, que él llegó a ver también. De un día para el otro, esto desapareció. Nuestro cantante es... se llama... ¿Vos sabías que se llamaba George también? ¿También? Sí, yo no sabía. Lo descubrí hoy, a pesar de todo. Mira. Nuestro cantante no es otro que Luca George Prodan. George Prodan. Llegó de Italia en el año 1980. No fue a vivir directamente al barrio de El Abasto, sino que fue a Hurlingham. Después pasó por El Abasto, pero fue en Hurlingham donde él dio sus primeros pasos como músico en Argentina. Fue donde conoció a Arnedo, a Moyo, a Sokol, que son con los que hizo sus primeras canciones, más con Sokol. Pero esa es otra historia que vamos a contar en otro momento. Con otra canción. Pero viene al caso, porque en realidad la versión que vamos a escuchar del tema, que es una versión en vivo, siempre buscamos versiones en vivo de las canciones, no podía ser otra que una versión de Divididos, que es justamente los músicos de esa banda los que acompañaban a Luca en Sumo. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es Mañana en el Abasto, la versión es en vivo. Es una reversión, ¿eh? Es una versión del carajo. Gracias por haber... Nada, vamos a escuchar. Muchas gracias. Nos vemos. Pronto. ¡Eso no! Thank you. casa con temor. No tengas miedo. Las lentes son por el sol y para la gente que me da asco. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Antes de arrancar con el bloque disco, que ya está el gitano acá, pero todavía no lo vamos a presentar. Lo nombramos nada más. No hables, no seas boludo. Les contamos que tenemos entradas para regalarte, para que vayas a la fiesta clandestina este viernes, primero de julio, este viernes. A las 23 horas se va a estar presentando Arbolitos junto a 4 pesos de propina en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806 en Flores. Y también hay fiesta clandestina el sábado 2 de julio. Se van a estar presentando los Pérez García junto a Cadán en Auditorio Este, en Avenida Rivadavia 17230 en Aedo. Los tenés que llamar al 4443-6858. Tenemos gente en el MCN. Saludos para Javier, que está rompiendo las pelotas, porque desde que nació que rompe las pelotas. Es así el saludo, ¿entendés? Ajá. Uh-huh. Tenemos a gente del Chaco, a José, a Maru, a Vanina otra vez, a Mónica, a Claudio, a Altano, a Noelia, a toda la gente de Miami por ahí, al Tecla. Al Tecla, a Pame también. Al Tecla, a Pame. A Gallina, Pame, que se sumó. Me dice, no hablen de fútbol. ¿Por qué? Porque se va, dice, si hablamos de fútbol. No, entonces no hables, boludo, porque se va ahí. Bueno, no vamos a hablar de fútbol hoy. No, hoy ya no. Ya pasó esto, ya. Hoy no. En un ratito seguramente el gitano va a tener más saludos para mandar. Así que vamos a ir al informativo y venimos con el bloque disco. Quédate ahí que hoy va a dar para mover el culito. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. El Mercosur censurará la posición militarista de Inglaterra. El canciller Héctor Timerman anticipó que en el último tramo de la cumbre que se realiza en Paraguay habrá una censura contra la posición militarista de Inglaterra. El documento será firmado por todos los países que integran el bloque regional. El ministro de Defensa británico, Liam Fox, declaró que su país está dispuesto a defender las islas con aviones de combate y poder naval. Timerman renovó sus críticas hacia el ministro británico y dijo que sus declaraciones demuestran el desprecio que tiene Inglaterra por el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Se cumplieron 1000 días de la desaparición de Sofía Herrera. En septiembre de 2008 y con 3 años de edad, Sofía desapareció en un camping de Tierra del Fuego. Hay un reclamo enorme de parte de su familia para no abandonar la búsqueda. Ricardo Darín participa en el documental para televisión por los 1000 días sin Sofía. Sofía es esa nena de 3 años que se perdió en un camping en Tierra del Fuego. Yo sé que te acordás, todos nos acordamos. Bueno, hoy hace 1000 días que desapareció. Hoy hace 1000 días que la seguimos buscando, junto a su papá, su mamá, su familia y un montón de personas más. No se la puede haber tragado la tierra. Alguien tiene que haber visto algo. Alguien tiene que haber escuchado algo. Alguien tiene que saber qué pasó o dónde está. Si estás viendo estas imágenes y sos ese alguien, o sabés de alguna otra persona, no tengas miedo. Sácate ese peso de encima y llámanos. Puedes hacerlo al 0800-222-SOFI. Estamos esperando tu llamado y muchas gracias. River no sufrirá el descuento de 18 puntos. Así lo confirmó el Tribunal de Disciplina en referencia a la versión que circuló sobre la posibilidad de aplicar esta sanción al club de Núñez tras los hechos violentos ocurridos en el partido que lo condenó al descenso. El tribunal afirmó que la idea es que los millonarios reciban un descuento de 3 a 6 puntos como máximo. La intención es que no se repita lo ocurrido con Nueva Chicago en el partido por la promoción ante Tigre en 2007, que tras la quita de 18 puntos, descendió 2 categorías. Quinielas, sorteo nocturno. Primeros números. San Luis, 8055, 8055. En San Juan, 2192, 2192. En Córdoba, 22.879, 22879. En la provincia de Chubut, 3087, 3087. En La Rioja, 0804, 0804. En Entre Ríos, primer premio sorteo nocturno, 8852, 8852. Servicio Telam para la radio. 97, la radio del rock independiente. Eso no. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá. Volvimos y antes de arrancar el bloque, porque vos preguntaste, ¿cómo vas a pasar, papo? Y él te contestó, no. No. Bienvenido, Gitano. ¡Vamos! ¿Cómo va, Gitanito? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Todo lindo? Sí, esperándote a vos. Bueno, gracias, me esperaba, y llegué. Claro que sí. Bueno, no, vos sabés que me enganché con el tema de Maguito, que decía del Abasto, de que era un barrio que se había tornado peligroso por, entre otros casos, inmigrantes. Y resulta que hay una noticia que me llega a mí de que hay una corriente de inmigrantes importante en la zona de Miami. De, sí, se están yendo todos los sudacas para allá. No, de Italia. Parece que hay tanos que están llegando a Miami. Caso de Claudio y caso de Divani. Sí. No va a ser cuestión que se torne una zona peligrosa también, sí, por los inmigrantes, una zona tranquila como Miami, ¿no? Bueno, una pregunta que queda en live. Son los que, viste que en Estados Unidos a los italianos muchos no los querían porque ellos habían llevado la mafia. Entonces por eso te digo. No los querían demasiado ahí, ¿eh? No, por eso. Y a veces esta nueva corriente que están liderando estos personajes. Por eso. Bueno, trae alguna consecuencia, ¿no? No. Mis saludos. Pobre, para ahora, los ahora tanos de Miami. Serán la mafia siciliana. Están escuchando, dicen. La cosa nostra. Ojo, ¿no?, con lo que haces. Bueno, para ello vamos a dedicarle un temita. Vamos a arrancar un poquito de rock and roll. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¿Vamos? Dale. Con un poquito de rock and roll. Bien arriba. Vamos a ir con un temita de una... Trajo un combo así de unas banditas que sonaron mucho en los años 80. Sí. Y vamos a arrancar con todo. Europe. Oh. ¿Eh? Y con un temita que se llama Rock en la Noche. Pain, but it's not enough reason. Acá tenemos la contestación a tu bardeada para la gente de Miami, que dicen que tengas cuidado porque saben dónde vivís. Ya me están amenazando. ¿Viste? Desde allá, ahí es la mafia. ¿Qué quieres? La mafia que está llegando. Bueno, igual tenés cuidado porque somos familia, ¿viste? Portate bien, porque... Mirá vos, ahí tiene representantes acá. Claro, la mafia tiene representantes en Argentina. Justamente, la familia. Es la familia. Y la sangre tira, boludo, ¿qué querés? Sí. Bueno... Qué pedazo de banda esta, ¿eh? Hubo una banda espectacular que sonó muy bien en los 80. Y bueno, y tengo otra bandita también. Alguien dijo que era recién que era más ochentoso que era. El Tecla. Más ochentoso que el Toti Iglesias, te clavaron acá. Este Tecla. Son bravos, Tecla. ¿Qué pasa, Tecla? Vení, Tecla, vuelve. Sí, Tecla, vuelve con nosotros, que te esperamos acá. Claro, si él estuviera acá, lo traeríamos, ¿o no? Obvio. Bueno, vamos con otro temita. Dale, de otra bandita que sonó en esa época. Bueno, este era un tema que se usó en la película Rocky. Ojo de tigre. De Survivor. Y nos vamos con ese temita a escucharlo. ¡Eso no! Se va, Pablo. Se va, Pablo. Se va, Pablito, que estamos acá, no nos dejes. Acá hay un par que se hacen los cancheros y dice, ay, sí, te conté que estoy haciendo boxeo. Sí, yo veo boxeo. Me acuerdo cuando hacía boxeo. ¿Quién te dijo eso? Qué sé yo, pibes que están conectados. Sí, sí. Hola, Rocky, bueno. Me pone. Bueno, sí, porque este tema se escuchaba en la película Rocky, bueno, fue un tema que sonó mucho. Estábamos queriendo consultarle a algunos amigos y si que recordaban ese boliche que yo en el programa anterior comentaba que habíamos visto a Baglietto, que inclusive yo no recordaba que había estado, si bien agarré también esa oportunidad. Y un boliche que era en Morón, en la calle Mendoza y Machado. O sea, tengo todas las... Me falta el nombre... El nombre de boliche. Pero me justamente, lo habían pasado, ¿no? Estábamos hablando en el primer bloque, si habías pasado un... No me acuerdo si habías pasado un tema de Julia Senko. ¿Eh? Todavía no pasé ningún... No, no era. Entonces era de... Julia Senko de... No, ¿de quién pasaste el miércoles pasado? No, de Silvina Garré de y después Patricia Sosa haciendo una versión así con Lito Vitale y... No, Silvina Garré. Silvina Garré que vino con toda esa trova, con toda esa movida, claro. Que vino con Baglietto, que hablábamos en ese programa de la movida rosarina que ha venido. Bien. Pero bueno, no tenemos el dato ese, ya lo vamos a dar. Antes de terminar el programa, vamos a decir cómo se llamaba ese boliche. El boliche que estaba en Morón. El Morón que vimos una vez a Baglietto y a Silvina Garré. Bien. Vamos con otro temita de este bloque que armamos, este combo de los 80, con otra banda y un tema que... No, la banda, te digo nada más. Un tema de Toto y nos vamos a ir. Eso no. Este tema está re bueno. Está bárbaro. ¿Sabes que cuando me enteré que la banda era Toto? Mm-hmm. Chico, me estás jodiendo. ¿Viste cuando te dicen, ¿cómo se llama esta banda? Toto. Dale, boludo. Yo tengo un amigo con una anécdota del Toto que decía que no se lo tocaran al Toto. Algún día la voy a contar. ¿Qué es el Totó? Bueno, en ese caso. Algún día voy a contar. ¡Ah, contar ahora! No, algún día es una... ¿El Totó? ¿Qué? ¿El Thor? No. Alguno que escuche en este momento se está riendo. Perdóname, tengo el dato de del boliche, hablábamos anteriormente en el bloque, antes de este tema que estábamos escuchando. El boliche que hablábamos en Morón se llamaba Corcovado. Ahí está. Corcovado, sí, Machado de Mendoza, y ahí escuchamos a Baglietto y a Selena Garrey. La data, que era de Leonardo Simón. Mirá era vos. De Leonardo Simón, tal cual. Mirá vos el dato que nos pasa este oyente. Que es de la mafia. El que me amenazó hace un rato. Claro. Bueno, todos estos temas que escuchábamos recién, como para ir calentando motores con la onda de los boliches. Todos estos temas se escuchaban mucho en una época en un boliche que no estaba en la zona de Ramos Mejía, que es el que nosotros, es como que estábamos hablando siempre de la zona de Ramos Mejía. Ya vamos a empezar a abrir abanicos. Si bien una vez nombramos algunos de Hurlingham, te tomabas el bondi cada tanto. Cada tanto se tomaba el bondi o tren. Claro. Fueron surgiendo Flores, Padua, Hurlingham y el Palomar, que hubo un boliche de renombre que se llamaba Olde. Sí, todo mal. Bueno, en Palomar está ese tempo, ¿no? ¿Es puterío Palomar... eso? No, no era, se llamaba para Macarena. También, ahí eso era un medio puterío. ¿Fuiste a tempo alguna vez? Mirá, a tempo fui una vez y toqué teclados en tempo. En la comisaría tocaste el teclado. Que no, ahí se tocaba el pianito. La comisaría era el pianito. En el tempo toqué un día teclados. No, pensé que como le querías decir no, teclado por una cuestión más artística, ¿viste? No, era, pero hay una persona que me está escuchando que sabe que yo toqué teclados en tempo. ¿Qué era? Bueno, en tempo, bueno, pero eso eran boliches que eran una mezcla de tanguerías, rock and roll. Estaba casino y tempo. Pero no eran boliches como... Y eran de tiempo. ¡Eso no! Cabaret. No eran como los que te digo yo, como Old Depp, que era un famoso, pero famosísimo boliche de Palomar. Pero no había muchos boliches en Palomar. Estaba Mirage, estaba Jonas. Jonas era el de Ramos Mejía. Jonas. Porque en Ramos está siempre minado y sigue estaba estando. Estaba Mirage y estaba el otro que estaba, que era Pucará. Pucará, Mirage. Y Joans estaban todos en un paquete. Pero vuelvo a repetirte, Old Depp, ese era un boliche que se usaba. Joans dice acá, dicen por acá que puse, a ver si saben boliches de Palomar. Claro, bueno, igual, vuelvo a repetir para mí. Sí, Palomar, ahora está Plate. Que está aquí en la zona, sí, donde están todos los bares y boliches. Vendría a ser del lado de Ciudad Jardín. Claro, tirando para el lado de Ciudad Jardín. Esto era Palomar, rabioso. Había Marconi, agarrate los calzoncillos. Más o menos. Había, tengo una anécdota que había un lugar que se llamaba Vómito, ¿puede ser? El Vómito, pero era Naedo. Ah, eso sabe. El Vómito, era Naedo. ¿Por qué ese nombre? El Vómito, mira, yo no sé por qué, pero todo lo conocemos por el Vómito, la verdad que no sé. ¿Pero era vomitivo el lugar o se clavaba? Era un bar pedorro, sí, un bar de cuarta. Para vomitar. Era para vomitar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Donde ahora es la Casa de Empanadas, el triangulito ese que hace la calle Caseros y Fasola. Que ahora hay una casa de empanadas. Ah, sí. Bueno, ahí estaba el Vómito. Ah, mirá. Y después hubo un boliche también. Pero ahí era la... ese fue la curva que estaba... No, la curva está donde está ahora la Recoleta. Claro, esa era la curva. Pero y el otro era igual. Y el otro era un bar, no, pero más pedorro. El otro era un... Pero era casi lo mismo que la curva. Vamos a ponerle que sea algo parecido, sí, pero era un boliche. Y ahí, sobre esa misma cuadra, había otro famoso boliche llamado Tarzán. Tarzán tiene cada anécdotas. Mirá, Tarzán tiene cada anécdota. Ya las vamos a contar. Pero vamos a irnos de este bloque para un bloque disco. Y ahí, esto es para calentar motores. Ahora sí. Antes de cerrar el bloque, acá dicen: Tempo era una heladería abajo de un puterío. En la puerta de los taxis. ¿Si vos lo decís? No, Tempo tiene un boliche arriba. ¿No era una heladería? No. La heladería está. Abajo. Pero no, es otra cosa. No, el de abajo era casino. Casino, es verdad. Está, no es que estaba. Sí, está, sigue estando. Está ahí. ¿No, está. Paloma? Que Palomas de Palomar. Es historia, pero está ahí. La Paloma de Palomar. ¿Es de Palomar? También, sí, obvio. Claro, esto es historia viva todavía. Es historia viva, exactamente. Claro. Esto es la actualidad. Ok. Nos vamos a ir con un temita de un grupo que a mí particularmente me gusta mucho. Tu banda es. No, pensé que ibas a hacer bombo y ponías un tema tuyo. Es una banda que me gusta mucho. Acá te pusieron otro sobrenombre, ladrón, dice, no sé por qué. Quiere ser por el de, lo de la chapa que yo te decía. ¡Ah! Bueno, pará, habló el tecladista Ron. Lo del teclado. Claudio Ron. Acá la única tecladista soy yo que estudié 10 años y me rompí el upite, ¿eh? Así que hablando de ladrón, vos. No, pero ese día no sé cómo toque, ¿eh? Me saludo bárbaro. Sí, tirar la pista, hijo de... Bueno, ¿con qué tema no, vamos? Bueno, nos vamos con un temita de grupo que... Es más, voy a recomendar de este grupo después un DVD y nos vamos con un temita que se llama Sunrise, de Simple Red. ¡Upa! Bueno, vamos con ese tema y venimos con el bloque disco. Eso no. Tiene todo planeado, trabaja con esmero y agranda el agujero. Acá ya hubo gente, se dice el enano, y en el fondo encuentra camionero de Moyano. Con el túnel mojado avanza sin resbalar, y cuando se hace un espacio se pone a bailar. Acá tengo al enano boquetero y te presento al enano boquetero. Enano Espacio Publicitario. Viernes primero de julio, fiesta clandestina, arbolito y cuatro pesos de propina. Fiesta clandestina, Show en vivo, el increíble circo clandestino, la mejor música. Viernes primero de julio, fiesta clandestina en Flores, Arbolito y 4 pesos de propina en el teatro Rivadavia 7800. Nada debería estar prohibido. Mami Rock, urgente. Último show en el oeste. Sigue presentando su tercer disco, A la Deriva. Sábado 2 de julio, Florencio Varela, 1998, San Justo, frente a la universidad. Puerta, 21 horas, anticipadas 30 pesos, con remera o disco, 60. En la Fusa Locuras y en los lugares de siempre. Baby Rock, 2 de julio, en Circus. Fin de espacio publicitario. Freeway, 97. Radio comunitaria, radio alternativa, radio de rock. 90-100. ¡Eso no! Bajamos. Volvimos. Bajamos la bola de espejos. Bajamos la bola de espejos porque se viene el bloque disco. Prendimos las luces. Nos ponemos a bailar todos. Hasta Milonga está esperando para bailar. La bomba de humo. Y también había una que largaba burbujas. Y después la de nieve, la que tiraba nieve. Así, pero era una nieve que era ficticia, la bolita de telgopor. Tiraban así. Caía. Es más del año del pedo. Bueno, después vino una más copada, la nieve. Ahora en la fiesta de la espuma, todo mojado. Exactamente. Todo aquello era. Precaico. Que, digamos, que sano, ¿no? Pero, una máquina claro, que tira nieve ficticia. Era, y claro, eran telgopor que hacían y caían todas así, y las burbujas, y el humo, y las luces, y qué sé yo, bueno. Y así empezamos con el bloque disco. Este bloque que hoy nos trajo una data al Maguito, que se le había pasado al gitano, ¿viste vos cómo es? De buen compañero eso. Muy bien, así que este bloque va a estar también como asesorado por el Maguito. Así que vos escuchalo, Tecla. Bueno, nada, simplemente el detalle que, o el dato, mejor dicho, que el sábado pasado se cumplieron 2 años de la muerte de un grande que fue Michael Jackson. Que Jackson, que había empezado con sus hermanos, con el Jackson 5, y bueno, con su el padre que los había fogoneado por los pibes. Los manejaron para todos lados, los pibes. Acá, acá, cállate la boca, bueno, grité. Y, bueno, y así los tuvieron, bueno. Pero de todos esos, indudablemente que Michael Jackson hizo una carrera extraordinaria. El domingo dieron un especial del Rey del Pop en VH1, la verdad. Totalmente. Re bueno. Totalmente. Pasaron casi todos los videos, te diría él. Hay un espectáculo que él hizo para la televisión y lo pasó la AE Mundo, que no está en ningún DVD, no se puede bajar de un lado. Creo que yo lo he visto completo, pero ya vos lo repetiste, por televisión y por en un canal. Creo que fue el show más maravilloso que vi de Michael Jackson. No está en ¿dónde era? DVD, ¿no te acordás? En AE Mundo. No, pero... Fue y habrá sido, eso es un recital del año 2002, 2003... Una cosa así, hizo todo su repaso, toda su carrera musical, inclusive temas de los Jackson 5, sí. Y músicos invitados, con una coreografía espectacular. Lo busqué, lo pedí a Estados Unidos y me dicen que no está, y que eso fue como un especial para televisión. En exclusividad de ese canal. Exclusividad, exactamente. Bueno, vamos a ir con un tema de él. Bueno, vamos a arrancar entonces el bloque disco. Presentalo. Bajamos la bola de espejo y arrancamos con Michael Jackson. Ahí venimos. Eso no. Dance on the floor. Cuento que no escuchabas este tema. Ah, y aparte, cómo lo bailamos, este tema en la tapa pista. ¿Ves? Este es el tema que... Es para ponía... entrar, ¿no? A la pista. No, ya se ponía el palo. Claro, no, pero si vos necesitabas levantar la pista, este era uno de esos temas que podríamos decir, el bombón asesino, ¿viste? Esos temas que... Claro. Ponían, que ponen eso y ya levantado, bailarlo. Este era un tema que levantaba pista. Y bueno, y recuerdo boliches de... Mirá, quería hoy nombrar a... Dos boliches de Robo Mejía. Uno que era Claxton, que nos estábamos olvidando, creo que no hemos nombrado mucho. ¿Cuál? Claxton. Claxton. Y al lado de él. Claxton se llevaron agarrado pedos ahí adentro, ¿eh? Bueno, mirá, qué sé yo, hubo gente que frecuentó esos ambientes, ¿eh? Y al lado había uno que se llamaba Brasil, que creo que ahora es un salón de fiestas. Y... Sí, sí, hay no. Era un salón de fiestas, Rosas Rojas. Sí, Rosas Rojas. Ahora hay un boliche nuevo. No, pero. Y me acabo de enterar. Primero se llamó Brasil, después era un salón de fiesta. Después volvió, creo que a boliche. Después volvió, y sí, fue un ida y vuelta. Y Mickey Pub no existe más. ¿Cómo no? No, cambió de nombre. Uy, si yo me enteré. Porque. Justo iba a ir el sábado. Tengo una alumna. Después de 19 años. Tengo una alumna que están buscando lugar para hacer fiesta de egresado y me dijo, ¿y dónde estaba Mickey Pub? ¿Cómo estaba? Está. No, no, ahora se llama. No sé, no me acuerdo el nombre. La memoria de canario me falla. Ahora se llama Miguel Pub. Claro, Mickey Pub. ¿Qué sé yo? Bueno, hablaban de un boliche anteriormente que era Tempo, habían dicho. Sí, acá. Tempo fue un boliche bailable de Raúl Mejía que fue de los pioneros sobre Avenida Gaona. Ahora hay un supermercado chino. Pero bueno, así que mirá. Pero Tempo, al lado de Crash. Claro. Ahí estaba Tempo. Un poquito más allá, voy a nombrar esos boliches que quedaron ahí en la historia y no volvieron más. Estaba Grotesco. Que se entraba por un tobogán enfrente de Estadio Bailable, que ya no está más, también ahora un edificio han hecho ahí, y Foresport, y Note, que bueno, ahora hay otro boliche donde está Note, que se llama 007, Brutale, y el Cepo, que era un boliche que estaba yendo por Gaona hacia Ciudadela. Bueno, para todos esos boliches estamos nombrando, bueno, metiéndonos en onda, vamos con otro temita. Ahora quedaron más. Pocos con el mismo nombre. De aquella época quedó Pinar de Rocha nada más. No, Pinar, Claxton. Bueno, Claxton está bien, bueno, pero fue más nuevo. Claxton, sí. ¿No? Como lo que yo estaba nombrando fue una etapa anterior a Claxton. Bueno, vamos a dedicar el próximo tema a Franquito, que está esperando que haya alguna burrada. No dije ninguna todavía. No, no dijimos nada todavía, nos portamos bien. Y siguen con el tema de Palomar, hay un tiempo hace años en Palomar. Sí, puede ser, pero es otra onda, no es los bolichos grandes. Bueno. Vamos con un temita de Cool and the Gang que se llama Fresh. Vamos. ¡Eso no! Es así. Es así. Me estaba acordando de otros dos boliches más que me pasaron datas. De Barba Azul y de Lord Byron. Acá Lord nombraron Byron. Más. Estaban sobre la misma cuadra. Todo esto es Avenida Gaona. Hablando del tempo que existe, está hace años en Palomar. Dicen que igual con ese nombre salís corriendo antes de entrar. Como los que se llamaban, ponele Acrópolis, Metrópolis, Camelot. Camelot donde está Vinicius ahora. Claro. Tal cual. ¿Y era lo mismo? ¿Era la misma onda? Ahora está, yo de Stripper y todo eso. No, eso no existía, no existía nada. Eso no, era un pub bailable. Ibas y la había reservado, sí. Van viejar, dice a Vinicius, ¿no? Vos, Mago, vas. ¡Oye! ¿Qué pasó? Primero van las chicas, primero van solo las chicas. Las chicas, como dice Sandro. Para ser copado, las chicas. Y después de la 1, 2 de la mañana, entramos los chicos. Los chicos, por decir los chicos. Como en el bosque de Quilmes, nada más que acá en Ramos Mejía. ¿Te acordás del bosque de Quilmes, no? No fui nunca. ¿Sabes lo que es la fiesta del Mea Culpa, no? No. ¿No sabes? No. ¿Ustedes conocen la fiesta del Mea Culpa? En el bosque de Quilmes, no. Yo soy muy joven. La fiesta del Mea Culpa es así. Hay cerveza libre hasta la primera chica que entra al baño a hacer pis. Ahí se corta la cerveza libre. Por eso se llama la fiesta de Mea Culpa. Mea Culpa. Está bueno, ¿eh? Mea pelotudo. Pero se llena. Se llena de pelotudo. Ahora, pobre mina, la que vaya a mirar por primera vez la mata. Porque aparte primero... La esperan afuera del baño. Primero el boliche del bosque está dividido en dos partes. Entonces la joda es que primero entran las chicas de un lado, los chicos del otro, hacen esa fiesta del Mea Culpa y después abren las puertas y se juntan todos. Ah, mirá vos. La cerveza libre sigue después, a pesar de que hayan abierto las puertas. Después, una vez que alguien va al baño... ¿Hombre o mujer? Si, yo supongo que le harán la prueba del cotonete, no sé cómo saben que hizo pis. O sea, la estarán filmando, qué sé yo, no sé qué hacen. Y escuchás el ruidito, el chorro. Bueno, no sé, cómo determinan esa situación. Bueno. Pero es así la fiesta. Mirá vos. Esa no la tenía. No, no la tenía yo tampoco. Mirá vos. Ahora, mirá si lo haces pis y te agarra un lento y apretás y te apretan la vejiga y te haces pis encima. Sí, bueno. Por eso tenés que llevarte la botella de agua mineral vacía. ¡Ay, David! ¡Buah! Dios. Bueno, vamos con otro temita. Que este sonaba mucho en Claston, ¿eh? Así que los que van a Claston, van a conocer este temita de Erushu. Vení, papucho. Acá tiraron una data jugosísima. Ah, pará, escuchame. Che, mirá que si querés ir a ver a Erasure, sí, los tenés acá el 15 de agosto, no en una parque. Exactamente. Sí, sí. Hoy vienen todos acá. Claro, es una joda. Hoy vienen todos acá. Todos vienen acá. Dale. Acá dice, si te acordás, un lugar que se llama El Padrino, sí, que frecuentabas vos en Ciudadela, y que después te ibas a Papucho, en Padua, te ibas de Ciudadela a Padua. ¿A quién perseguías? Ah, pará, igual no se puede decir. No se puede decir. Papucho no, es Papucho. No está más Papucho igual. No está más Papucho. ¿Cómo sabés? Bueno, porque yo sé. Otro que iba a Papucho. ¿Mejor vamos al lento? Sí, yo lo vi a cara conocida. Bueno, vamos a un lento, sí, para los de aquella época. Traje un lento bien de aquella época, de Note, de Forestport, de aquella época. Y dedicado a Patricia va este tema, ¿eh? En particular porque sé que le gusta mucho. Bueno, vamos con el lento. Eso no. Through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Yeah. ¿De qué publicidad era este tema, loco? No me acuerdo. De un chocolate seguro. No. No, no, bueno, no sé. Si se acuerdan por ahí en el MCN, tiren la data, che. Bueno, bueno, nos vamos rapidito cortando el... El clavo con el oro. Exacto. Nos apuran con el tiempo hoy. Porque el tiempo es chiquitito, chiquitito. Nos apuran. Bueno, nos vamos con un temita. Cerramos el bloque disco. Dale. Para todos los bolicheros de esa época, siempre el homenaje a toda una banda que hemos recorrido boliches, que tenemos recuerdos y anécdotas para todos ellos. Cerramos con un temita de OMD. Les hablás con un amor. Sí, porque sí. A toda esa banda, claro, de Sandra, ¿para qué iban a bailar con vos? Exacto, porque era así. Éramos, eran los bolicheros o los que no eran bolicheros. Claro. Esa era una banda. Los que éramos bolicheros, y más te dicen, bueno, bolichera. Vos tenés tu amigo Tecla, que dice eso. Chera, Tecla bolichera. Tiene más noche que la luz. Es bueno, viste vos. Bueno, sí. Bueno, nos vamos con un temita para todos los bolicheros que los quiero con, de corazón. Bueno. Vamos con un tema de OMD. ¡Opa! Eso no. De la cultura chatarra, hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas, música y pensamientos zumbando en tu radio. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Estamos mordiendo el pasto. Yo quiero que escuches la canción. A ver, subí, Pablo, subí. Repone ahora, ¿eh? ¿Queda otra vuelta? Es para bailar. Es para bailar. ¿Quiénes son estos? A ver. Te morís, te morís, te morís. Bueno, hola, primero. Hola, Paloma, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida a la Argentina. Gracias, gracias. Estoy acá de vuelta después de muchos años. He vuelto. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, no me escucho, pero no importa. Bueno, todo bien. Mejor no escucharme. ¿Qué? No leas. Música árabe. Traje una banda, ya que a mí me gustan los nombres y apellidos y cosas difíciles, que sí, me cuestan pronunciarlas. Sí. Traje la banda indicada para mí. A ver. ¿Sabés cómo se llama esta banda? No. Bart Meets Midis. Decile otra vez. Bart Meets Midis. ¿Qué quiere decir eso? Hijo, Bart Meets Va. Bart Meets Midis. Pobrecito. Es música que... judía. ¿De ya? ¿Dónde son? Son de acá. ¿De acá de dónde? ¿De acá de la radio? ¿Dónde son? De acá, de Argentina. Sí, pero ¿de qué lugar? De Capital. ¿De Capital Federal? Sí. A ver, ¿y qué, hace cuánto que están? Están desde el 2010, o sea, el año pasado. Antes venían con otros proyectos, otras cosas. Pero hoy me llegó el material de esta banda y la escuché y dije, no, no puede ser que hagas esto. No puede ser, dije, no. Y vos dijiste, se merece un espacio en la radio. No, ¿sabés qué? Porque lo traje porque era muy bizarro. No. Pero esta, ¿esta gente sabe que estamos escuchando esto al aire? No. Ah, me parece. No. Bueno. Pero a mí me causó mucha gracia haberlo escuchado y que esta banda toque. O sea, no es que esté trayendo música de un video de algo en joda. Esto es una banda de verdad que sale a tocar. Y hace música judía electrónica. Yo no creo que haya muchas bandas que hagan esto. No. Música judía electrónica. No. Pero bueno, te cuento un poco. Bar Mitz Midis es un cuarteto de barbas electrónicas, sí, que aterrizó en Buenos Aires a mediados del 2010, modernizando la música tradicional judía mediante sintetizadores y procesadores de audio, bajo el concepto de World Music y apuntando a ser los nuevos Daft Punk de Tel Aviv. ¿Y de qué? ¡Eso no! Daft Punk. Escucha. ¿Estos sintetizadores esto? Claro. Es la... ¿Un qué? Un Casio de los 90s esto. O sea, ellos dicen modernizando la música tradicional judía mediante sintetizadores. O sea, es muy música balcánica esto, digamos. Como Gogo el Bordelo. Bueno, pero todos no, sintetizadores. Esto no es tan balcánico. No, no tanto, pero. ¿Viste una fiesta balcánica? Sí. Buenas. Sí. Está para ir, ¿o no? Te pegas un pedo. ¿Porque tocó Gogol ahí o no? ¿Quién? Gogol Bordelo. ¿Eh? No sé. ¿Gogol Bordelo? No. No, a mí me gusta mucho Babel Orquesta. Que es muy custurica, Babel. Bueno, esto es medio porquería, Paloma. Pero es gracioso porque es música judía. ¡Es gracioso! Oh. Es la danza de las manos. Pero los judíos son muy vistas. ¿Viste el video que te pasé, Juliana? No. Sos una hija de. Tenemos a. Espera, a ver. ¿Tenemos a alguien en el aire ahí, no? Bajá un poquito el volumen. ¿Quién está ahí? ¿Estás escuchando, Capo, ahí o no? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Juliana? Pará. Esta voz que están escuchando aquí al aire en este momento no es otra que la voz del Tecla, que aparentemente... Le vamos a dar un aplauso. Vamos a ver, está llamando de España el Tecla, solamente para cerrar con el chiste que él dice que es muy bueno. Que él dice que es muy bueno. Esperó que se vaya el gitano, aparentemente, ¿no? Porque esto, sabe que se viene el chiste. Y estos dos se mean el palo, ¿entendés? Estos dos se mean el palo. Claro que sí. Porque son dos tipos de la noche. Tienen código, pero aparte se mean el palo. ¿Cómo estás, Tecla? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hablo despacio porque están todos durmiendo acá en casa. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? ¿Hay enanos? Yo putas. Vivo con dos chicas, no, con mis amigas que viven conmigo. Y... ¡Epa! ¡Aclarame! Yo sé que vos estás en España, ya la cosa es otro palo, pero ¿vos vivís con dos chicas? Dos chicas y un chico que todavía no volvió a trabajar, que trabaja de noche en una discoteca. ¿El chico es homosexual? No, nada que ver, chicos. ¿Es heterosexual? ¿Todo bien? Bien. No me bardees con lo que estábamos hablando. No te bardeo. No te está escuchando nada. Vos me dijiste, voy a festejar mi cumpleaños. No vamos a decir qué número de cumpleaños. Con enanos, ponis. Dragon Queens. Toda la joda esa. Sí, ya van a ver la foto. Y nosotros queremos estar ahí, obviamente, pero no vamos a poder por la distancia. Yo quiero un Dragon Queen. Están todos invitados, pero bueno. Bueno, paga el pasaje. Tecla, imagino un tipo futbolero como vos la estás pasando muy bien estos días. Sí, igual me dio un poco de pena, pero bueno, la verdad que todavía no lo puedo creer que se haya ido a River a la vez. Estoy un poquito, pero bueno. Es poquito que cara dura. Callate, fui al banco el lunes acá en España y en la cola hay un tipo y el tipo le decía al del banco, ¿viste que se fue River a la vez? Te juro, se parecía que estaba en Buenos Aires y estaba acá en un pueblo español perdido en el medio del Mediterráneo. Pero eran tipos de ahí, eran españoles. Uno era argentino y el del banco era español, pero bueno, se ve que... Ah, bueno, entonces... Bueno, pero es un club grande. Claro, claro, no, me estoy dando cuenta de la grandeza que tiene River, porque en la tele a cada rato, bueno, también por el quilombo... Bueno, igual no sirvió de nada porque se fueron a la B igual. Sí, eso sí. Tecla, ¿vos tenés un chiste para contarnos al respecto, puede ser? Sí, sí, bueno, nada, a ver, ya se contaron muchos chistes igual, pero... Como ustedes saben cómo le dicen a River ahora. No, ponele que no. No, bueno, aparte que viene bien porque es un programa rockero, le dicen Soda Stereo. Ah, mira que... ¿Por qué? Porque llenaron el Monumental para despedirse. Bien. Muy malo, ¿eh? No, muy malo no, al operador le gustó. Ah, bueno, no lo conocían, ¿no? Porque llegó tiempo. No. Llegó un poco tarde. No, lo conocían. Bueno, También le dicen Hilo. Ah, sí, sí, ya lo sabía. Hilo. Porque se van con el globo. ¿No? A ella no le gustó tanto al operador. Ponele. Así que, bueno, chicos, un saludo. El gitano me mata, con la data que tira. Estoy alucinando, pero bueno. Estoy alucinando, qué grande. Te vamos a poner en contacto con él en un próximo programa para que charlen un poco. Está bien, y bueno, y ahí está, al escucharlo. Intercambien experiencias de la noche. Che, y al escucharlo todas las noches cerca de las calles del barrio. Así que nada, que lo voy a seguir escuchando y saludos a todos. Bueno. Sos un grande, Tecla. Estás ahí desde el primer momento, viejo. No sabemos cómo haces todavía para estar ahí a las 3 de la mañana. Estás ¿Qué hora es ahora ya? Las 5. ¡No! ¡Andate a dormir, chabón! No, soy re... Lo que pasa es que dentro de una semana ya empiezo a trabajar de noche en este horario. Así que tengo que estar despierto hasta ahora durante 70 días seguidos. Bien. ¡Upa! Así que no, que creo que no los voy a poder escuchar incluso, pero bueno. ¡No! Bueno, loco, está todo bien con vos, pero... Hasta ahí nomás. ¿De qué vas a trabajar, loco? Y estoy organizando una fiesta en un barco. Este chabón la pasa re mal. ¿Ese es tu laburo? Y tres discotecas acá, estoy en una zona que hay muchos boliches, nada, y llevo tres discotecas. Ah, porque allá está el verano ahora, ¿no? Están ahí como con eso. Claro, claro. Están robando. Hay que trabajar mucho, hay que subsistir el invierno. Claro, seguro. Acá, no joda. Por Dios. Bueno, Tecla, gracias por haberte comunicado, viejo. Bueno, disculpe que las pilas están todos durmiendo y no puedo exaltarme mucho. No, está bien, se está entrecortando un poquito igual, pero gracias por llamar. Bueno. Igual siempre ahí con nosotros en el MCN un capo. Bueno, un abrazo grande. Te mandamos un beso grande. Un beso. Chau, papá. Tecla. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos al Tecla y nos vamos a dormir. Buenas noches. Y a la camita, a la camita. Acá dicen que el chiste del Tecla estuvo bueno, que nos tendríamos que haber reído. Escúchame, si vos tenés un buen chiste, llama y lo contás. ¿O no? Mira, el Tecla llamó de España. Si el Tecla no te llama de España, nada. Bueno, pues vas a llamar desde acá. Pero, de acá, de la Ferrer. Escúchame, son las 12:03. Sí. ¿Qué pasa? No tenés nada para decir. Te mirá las caras. Te dije, ¿no? Que papá me dijo, no hablen de fútbol. Y sí, ya se enojó. Mirá las caras. Ya se enojó, se va a dormir. Te escuchamos, Paloma. Bueno, hoy salí temprano de trabajar. Dije, bueno, bien, llego a mi casa temprano, claramente. Y salgo temprano. Claro, llegás temprano. Si salís temprano, llegás temprano. No, terminé llegando a la misma hora que llego todos los días, habiendo salido una hora antes. ¿Por qué? Tren, una estación, bien, dos estaciones, bien. Mitad de la segunda, entre medio de la segunda y la tercera estación, se para. Bien. ¿Por qué? A mí me faltaban bien. 4 estaciones todavía, 5. Todo el trayecto fue parando en el medio, parando en la estación, 20 minutos, parando en el medio, parando en la estación. 10 minutos. Con la luz apagada. ¿Pero por qué? Lleno. Porque son unos hijos de puta, por eso. Son unos hijos de puta, así que todo lo del tren San Martín se pueden ir bien. ¡No! ¡Paré, pará! ¡Paremos la moto! Esto gira como un coso, como el... No puede ser tan hijo de puta. No. Uno tiene que llegar temprano a su casa a trabajar, a todos lados. Horario, mi baba. Es una gran puteadora. ¿Vos viste que se le cayó el hilo de baba? Se le cayó un hilo de baba. como violencia arriba. No, se pone que me así agarra que de la época exceso de saliva. Es como que se rebalsa el tanque. No estoy diciendo ni una mala palabra. Sí, pero saliva, atrás de saliva venía la... Un moco también, así. Venía la puteada. Las velas de moco. Bueno, es el momento en el que el mago... No. ¿No vas a contar chiste? Hoy no. Ya está el chiste, ya contó. ¡No, la mierda! Son las 12 y 5. Vamos. Bueno, gracias Paloma por haber venido. ¿Viene la radio uruguaya ahora o no? Pues la pegué. Rompés tanto las pelotas. Ahora quédense enganchados porque viene la radio Mandinga. Le damos un aplauso bien fuerte a Pablo. Y a Milonga. O Bin Laden. Que está esperando para que nos vayamos a casita a dormir. Que descansen, o Bin Laden. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 24. Chao. Todas las horas del día son hay que pasarlas muy bien. A la mañana la escuela. Respira. Para estudiar y aprender. Estás quedando del color del flequillo. Jugar a ver la TV. Luego cenar en familia. Y buenas noches porque el día ya se fue. Freeway 97.